Aspirantes, a nigga always in something. Días grandes, Saez conoce a Carter. Cuando las cosas no iban bien me hicieron el aguante. Yo no voy a morir nunca. Me buscan como Frankie Ruiz, la cura. No, nadie pelea quien tiene la culpa. Todos en esto por lo mismo, como en una funda. Defendiendo lo nuestro, costa curta. Saliendo con lo opuesto, because we know putas. Solo y sin ayuda, callados como tumbas, bateando bolas curvas. Vuelvo a buscarte donde estés como Forrest Abuba. Problemas pero sin salida como Cuba. Still doing my thing, Guatauba. Caminamos juntos, no esperamos a que alguno suba. No me va a pillar de nuevas, haríais lo que sea por sacar la cabeza, dais pena. He cogido sitio para verlo de cerca. Pasa algo, salimos a discutirlo fuera. Madre. Nunca tuve ningún problema. Nunca tuve ningún problema. My man of peace. Straight up. You know what it's all about. With the pips. Dogo. Palabra. Cada porra need its lighter. Si dicen Saez, dicen Carter. Banda negra en la manga. Directo un vuelo charter entre tangas y champaña. Estoy en plan intruso. Moviendo piezas como si fuese el ajedrecista ruso. Formidable, Ricky Musso. Lo divertido era la música, el dinero se interpuso. Por bocona y tensión, sabe quién puso el listón. Tenés cara de haber corrido una maratón. El pánico de la traición. Te conozco perro, ves a las personas como una inversión. Saez coafer, peinando papel. Bro, venga que brillo sin gel. Único sin distinción de nivel. El monopolio de las líneas como Antel. Nunca tuve algún problema. A man of peace. Straight up. You know what it's all about. Песня птичьей стаи позвала туда, где я не был никогда.